en México. El Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente por la Vida y el Territorio y la Asamblea del Pueblo Masehual Nahuatl Totonacú se realizó el fin de semana en Tlapacoyan, Veracruz. Allí se dieron cita colectivos, organizaciones y pobladores que defienden la naturaleza y la vida en México, así como algunos participantes de América Latina. El encuentro buscó reconectar a la gente con sus raíces prehispánicas para entender por qué debemos continuar resistiendo y diciendo no a los megaproyectos. Edith Peredo, del colectivo Patlani en Veracruz, participó en el encuentro. Escuchemos. La tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Los pueblos de México se han propuesto defender la vida frente a cualquier interés privado o gubernamental. Por ello, en el Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente por la Vida y el Territorio, realizado el pasado 19 de agosto en Tlapacoyan, Veracruz, compartieron experiencias de lucha para seguir fortaleciendo las resistencias en todo el país. Además, se sumaron a la 21ª Asamblea del Pueblo Masehual Totonacú en defensa del territorio y juntos expresaron su rechazo a la minería, presas y demás proyectos extractivistas que atenten contra la naturaleza y la sociedad. Sabemos con alegría que no estamos solos. Somos pueblos, comunidades y organizaciones que colocamos la defensa de la vida frente a cualquier interés. Y denunciamos la imposición de un modelo energético que perpetúa la explotación de la naturaleza y sus pueblos a través de los proyectos de muerte, gasoductos, mineras, hidroeléctricas, fracking y zonas económicas especiales que pretenden realizar en la región. Denunciamos también la violencia de Estado ejercida en contra de los defensores y defensoras de la vida y el territorio, permitiendo un clima de inestabilidad y facilitando la práctica terrorista de las empresas. Y declaramos que continuaremos nuestro trabajo en la difusión y denuncia en contra de los proyectos de muerte que atentan contra la vida y la identidad de nuestros pueblos y de la madre naturaleza. Declaramos que nos oponemos a cualquier forma de despojo y desalojo en el campo y la ciudad. Y celebramos que los pueblos y comunidades de nuestra región, pese a la adversidad política, continuamos el camino con paz, con alegría, con rebeldía, con la firmeza de sabernos juntos y listos para emprender toda acción necesaria por la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos. ¡Sí a la vida, compañero! Guillermo Rodríguez, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, recalcó que mujeres y hombres somos naturaleza y, por tanto, debemos defender todas las formas de vida. Sí, estoy convencido de que todos tenemos que recuperar ese conocimiento ancestral que nos permita volvernos a conectar con la vida, que nos permita volver a caminar descalzos en la tierra. Ahora he escuchado gente, no camines descalzo porque te vas a enfermar, ¿no? No te mojes porque te vas a enfermar, por favor. Bueno, ha llegado a tal extremo que los gobiernos nacionales o estatales, si hace mucho frío, suspenden clases, suspenden actividades. Si viene el huracán, suspenden clases, identifican naturaleza con peligro. ¿Sí queda claro esta idea que les quiero dar? Y no, los ciclones siempre han existido, el frío, el calor, y hace parte de nuestra biosfera. Entonces yo les digo que hagamos lo imposible por volver a los orígenes de colocar los pies en la tierra y defender a la madre naturaleza. A nombre de Ecuador, Rocío Bastidas, de la Alianza Internacional de Habitantes, envió un mensaje a todos los que se organizan y defienden el territorio. Quiero mandarles un saludo fraterno, lleno de energía y lleno de voluntad para continuar resistiendo a todos aquellos proyectos que bien los han llamado proyectos de muerte. Esto solamente puede cambiar con una dedicación, una pasión, un trabajo y un esfuerzo de todos los que nos sentimos identificados con lo que existe en el territorio porque es nuestro. Si no defendemos lo nuestro, nos lo van a quitar y no vamos a permitir que eso ocurra. Esther Álvarez, del Movimiento Sin Techo en Perú, dijo que si los países latinoamericanos se unen, podrán fortalecerse y seguir en la lucha. Bueno, nos damos cuenta que unidos, articulados, nos fortalecemos. Y esa fraternidad entre los países latinoamericanos, ¿no?, que tiene un origen ancestral, pues venimos del Tahuantinsuyo, venimos desde la tierra madre inca, ¿no? Y creo que esa fraternidad con los hermanos y hermanas de México, de todas las comunidades de acá, de Mazual, Nahua, Totonaco y todas las comunidades que han estado presentes, me voy realmente muy, muy, muy enriquecida, ¿no? He aprendido mucho de ustedes, ¿no? Y creo que eso nos permite también fortalecer nuestras luchas. Está naciendo una flor con aroma autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón. Con información del colectivo Patlani, reportó Edith Peredo para el informativo Voces Nuestras.